A mí muchas veces me hablan, me dicen que estoy obsesionada con el pasado, mi obsesión por el pasado, por ajustar cuentas con el pasado. Y yo siempre digo que a mí el pasado no me interesa, porque la memoria no tiene que ver con el pasado. Ese es un error que comete mucha gente. La memoria tiene que ver, la historia tiene que ver con el pasado. La historia tiene que ver con el pasado, la memoria no. La memoria tiene que ver con el presente y la memoria tiene que ver con el futuro. La memoria es un ingrediente fundamental para labrar la propia identidad, para saber quiénes queremos ser, a quién nos queremos parecer. La memoria individual, la memoria familiar, la memoria colectiva, ¿no? Yo creo que esta democracia tiene una deuda profunda con los luchadores por la democracia del pasado, ¿no? Por los españoles y las españolas que lucharon por la democracia durante la dictadura. Creo que la democracia, las instituciones de la democracia presente no les ha agradecido nunca ese esfuerzo. No les ha dado las gracias. Y eso también es algo muy importante para mí. Tener la sensación de que puedo decir, bueno, aunque estén la mayoría muertos y aunque no me puedan escuchar, pero tener la oportunidad de dirigirme a ellos y decir, bueno, aunque nadie os haya dado las gracias, yo os doy las gracias. Entonces, solamente por eso ya es tan importante y soy una mujer tan afortunada y es tan importante esta serie de novelas para mí, ¿no? A la hora de comer llegaron las niñas y hablé con ellas. Elsie salió corriendo exactamente igual que Lily antes. Llamó a la puerta, dijo quién era y la dejó entrar. Tuvo tiempo de contarles a su madre los detalles, porque pasaron 2 días juntas en el dormitorio sin abrir, sin salir, sin comer nada. Mientras tanto, Rebeca demostró una entereza, un equilibrio que yo nunca habría imaginado. El primer día preparó una cena fría con lo que encontró en la despensa. Abrió una botella de vino, me obligó a comer, a beber y después me mandó a dormir a tu cuarto. He hecho la cama de Germán, me dijo. Acuéstate, papá. Tienes que descansar. Ahora subiré arriba a ver si consigo que ellas coman algo. Hizo todo eso sin parar de llorar. Supo convertir su dolor en energía, transformarlo en una fuerza que yo habría esperado de Elsie, quizás también de Ana, de ella no. Por la mañana encontré en la mesa de la cocina un pan que todavía estaba caliente. Rebeca había salido a la calle con los ojos hinchados, la cara desfigurada por el llanto, pero había salido, había comprado leche y pan, había hecho el desayuno. Aquel día estuvimos los dos juntos, los dos solos, y su ejemplo me afectó mucho, tanto que decidí ayudarla, porque no era justo que ella, que solo tiene 20 años, cargara con todo el peso de aquella desgracia. Esta es la historia de los que se dieron cuenta a tiempo de que no llegó la paz, sino de que llegó la victoria. Y por lo tanto, la guerra termina cuando se extingue la victoria, porque vuelve la democracia.